antes de Tepic Nayarit Capital, lo saludamos a través del micrófono. Nosotros estamos listos para informarle. Bueno, pero antes, hemos invitado a esta mesa de trabajo al señor Adolfo Chávez Vivanco, quien es coordinador de programas integrados de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Don Adolfo, bienvenido, buenas tardes. Si quiere acercarse al micrófono, eso, por favor. Gracias, sus órdenes. A alguien le pareciera que son muchos, y sí lo son, 1,000,000 de kilos. Sí, es un esfuerzo de todo el sector salud en el cual buscamos disminuir esta cantidad, y definitivamente no es todo lo que se requiere. Necesitamos cambiar a una vida más saludable. Todo México tenemos un serio problema de sobrepeso, obesidad. Son muchos, pero ni siquiera son la mitad de lo que se necesitan. Y luego, colateralmente a esto del sobrepeso, las molestias que representa, inclusive a veces hasta estéticamente no es muy bien visto, lo que conlleva esto colateralmente a enfermedades. Claro, de hecho ese es el motivo por el cual se está buscando dirigirnos hacia una vida saludable. Es todo un programa, pertenece a otra serie de acciones que se están haciendo bajo un eslogan de elige estar bien contigo. Necesitamos cambiar, necesitamos dirigir nuestras actividades de alimentación, actividad física, que la tenemos tan olvidada. Ya no hacemos acciones, ni siquiera los niños juegan ya en las calles, en las canchas deportivas, se la pasan más bien con los juegos, videojuegos y ese tipo de entretenimientos. Ajá. Que pues lo que hacen es que el niño esté todo el tiempo sentado, acostado. Necesitamos cambiar hacia ella. Este programa sigue dirigido. Mejorar la condición física de todos nosotros, por un lado, y por el otro, disminuir la cantidad de kilos que tenemos de más para estar dentro de un índice de masa corporal adecuado que nos permita vivir saludables. Bueno, hay hasta una medida de cintura, ¿no? Sí, en la mujer se tiene establecido que no debe de ser mayor de 80 centímetros y en el hombre de 90. Si agarramos cualquier cinta de las que usamos para coser, la cinta costurera, y en la mujer le mide más de 80, tienen serios riesgos de salud. Estamos hablando de diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovascular, que pues muchas veces nos llevan a la muerte o nos deja incapacitado de por vida. ¿Qué debo hacer yo si me intereso en ese tipo de programas? ¿A dónde debo de acudir? Bien, ahorita todo el sector está participando, me refiero al Seguro Social en particular, todos los derechohabientes que tengan problemas de peso, que se acerquen a su unidad de adscripción, a la unidad que le quede más cerca del trayecto a su trabajo, en su vida cotidiana, para que lo pesen y lo midan y le digan si es candidato a ingresar. Hay que tener sobrepeso u obesidad para poder ingresar al programa. El programa trae una meta de persona que se inscriba logre disminuir entre 4 y 8 kilos, combinando la dieta que se le entrega en el momento en que se inscribe el programa y la actividad física que viene recomendada también en una cartera de actividades que se están entregando a cada uno de los que se inscriben al programa de Estar Bien Contigo. Y luego a veces tendemos a exagerar, y en esa exageración nos vamos a los extremos. ¿Hay una vigilancia, hay un seguimiento de cada uno de los inscritos? Cada uno de los inscritos se les está solicitando que acudan a chequeo a los 15 días de su inscripción, por 3 ocasiones más, o sea, van a ser 4 mediciones al final del programa. La intención de hacer esto es precisamente estar vigilando que disminuya lo que debe de disminuir, y que no sean situaciones extremas. Queremos también que la actividad física no represente un riesgo. Viene de menos a más la actividad física entre los 4 carteras que se dan. Cada cartera nos va a servir para 15 días. A los 15 días yo puedo pasar al siguiente módulo de ejercicio, que seguramente no me va a tener ninguna complicación o alguna afectación por cambiarme a una rutina de ejercicio. Iniciar actividad, estamos hablando de caminar. Ajá. Después caminar o bailar, caminar, nadar, caminar, andar en bicicleta, o sea, son las actividades más gruesas que maneja. No estamos manejando situaciones extremas, simplemente que reactivemos nuestro cuerpo. ¿Alimentariamente hay algún cuadro para ese tipo de programas? Sí, cada una de estas carteras viene acompañada de una guía de ejercicio por un lado, y en el reverso viene una dieta. Ajá. Para los por semana, para llevarlo por 15 días, y después se lo cambiamos por una segunda dieta, que es nada más ajustándolo a que cumpla con requerimientos mínimos nutricionales y que puedan estar disminuyendo el peso sin que le represente riesgos. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos a seguir platicando de este programa del millón de kilos. Un millón de kilos. Vamos a cortar. Bien, continuamos en este espacio de noticias de micrófono. Estamos platicando con el señor Adolfo Chávez Vivanco, quien es director de programas coordinados integrado de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que perder un millón de kilos de los que traemos corporalmente. Para esto se inició una campaña que yo comienzo el 2 de junio. ¿Cuándo habrá de terminar? El 26 de julio termina como programa, pero le vamos a hacer seguimiento a todos los que se inscriban. La inscripción está abierta hasta el 14 de julio. De julio, perfecto. ¿Cuántos vamos anotados? Y ahorita tenemos 2.765 personas anotadas en nuestra delegación. Me faltaría sumar todo el esfuerzo que está haciendo también el ISSSTE y la Secretaría, porque es un esfuerzo de todo el sector, como lo había comentado ya antes. Y digamos que, ¿qué proporción nos toca de pérdida de kilos a nivel país? Pues de ese millón de kilos tendríamos que cooperar la Nayarit sobre los 10.000 kilogramos. 10.000, 10 toneladas. Suena mucho, pero se requiere mucho más de veras, porque tendremos que hacer una campaña permanente contra los malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio. No tengo ninguna duda de que este programa ayuda y beneficia en lo personal a quien lo vaya a tomar, a quienes lo vamos a tomar, pero de alguna manera también ayuda económicamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque al reducir enfermedades también la carga de trabajo se habrá de reducir. A mayor salud, menor carga de trabajo institucional en el Seguro Social, ¿no? Es definitivo, sí ayuda, pero el Seguro Social tiene dentro de sus actividades como prioridad lo que es prevenir. Es un programa que ustedes ya conocen, tiene 8 años haciendo por conservar la salud de los derechohabientes, independientemente del costo que representan las enfermedades, que sí es mucho. Yo creo que el mayor beneficio de esto es el sentirme yo sano, el estar sano, el no estar en un hospital, el no estar postrado en una cama o en una silla de ruedas a causa de un accidente vascular cerebral. Creo que eso es el mejor beneficio, el social, el que podemos hacer al tener a la gente activa, trabajando todos los días como debe de ser, y el niño creciendo también con esas mismas características. Para repetir, ¿a dónde debe acudir las personas que están interesadas? ¿Y qué capacidad tiene el Seguro Social? Vaya, si mucha gente a partir de esto decidiera entrar a ese tipo de programas, dijeran, bueno, ¿hay capacidad de infraestructura para ayudar a dar seguimiento a todo esto? Cada una de nuestras unidades es un módulo de trabajo, y en varias de las mismas, o sea, las unidades más grandes, tenemos hasta 5 o 6 módulos de atención. Entonces la capacidad está garantizada. Decimos que tenemos ahorita 2.700 inscritos, sin embargo traemos una meta planteada de origen sobre 13.000, y pedimos ya 11.000 carteras más porque creemos que tenemos mucha más capacidad. Ojalá y la gente se haga conciencia de que estar con sobrepeso o obesidad no es sano, y se convenza de estar con nosotros y acudir a nuestras unidades. Sí tenemos la capacidad. Y luego siempre pensamos que somos los adultos los únicos que debemos estar en ese tipo de programas y acciones, pero también hay niños jóvenes, muy pequeños, que hay que también que cuidarles la cintura. Hay que hacer conciencia desde la edad temprana, la de niñez. Si ahorita les doy datos de lo que sucede en nuestro estado, por ejemplo, en los niños menores de 5 años ya traemos un 15% de sobrepeso de obesidad. Nos cambiamos a los niños de 5 a 9 y ya estamos hablando de 20% de obesidad. En el adolescente ya estamos hablando de 25. Y a la hora de que hablamos de nosotros los adultos, estamos hablando entre el 75 y 80% de sobrepeso y obesidad. Y véanlo, caminen por las calles y vamos a ver a toda la cantidad de gente que está cargando una gran maleta a un lado. que dice obesidad o que dice sobrepeso. Y esto nos afecta a las rodillas, nos afecta a todas nuestras articulaciones, la columna. Y lo peor, porque después nos lleva a las incapacidades, la diabetes, la hipertensión. Es grave, tenemos que atenderlo entre todos. Así es, y puede resultar hasta, independientemente de lo provechoso para la salud, puede resultar hasta divertido, ¿no? Salir a caminar con la familia, tomar la bicicleta, o sea, darle el lado amable a las cosas, que finalmente todo eso conlleva un estado anímico de estrés, un estado anímico de antiestrés, perdón, de salud. Vaya, vivir con mayor calidad de vida. Esto es definitivo. Sentirme bien, claro que no es un acto individual, tenemos que considerar a la familia. Tenemos que olvidarnos del videojuego, de la televisión un poquito, para agarrar a la familia y juntos de la mano ir al parque y dar media hora de caminata al día. No es mucho esfuerzo y es bastante el beneficio de hacer esto. Integración familiar, autoestima, cosas que nos hemos olvidado por estar sin actividad física y sin integración de la familia. Siempre caemos en el mullido sillón y no prendele la tele y luego haces eso, ni te mueves, ¿no? Viejo, pásame el control, ¿no? Y está a 30 centímetros, por favor, hombre, haces eso, ¿no? Así no es. No se la vaya a engordar el dedo. Bueno, le agradezco mucho, don Adolfo Chávez y Banco, director de Programas Coordinados Integrados de Salud del Instituto Mexicano de Seguro Social, que nos hable de este tipo de temas que son importantes y que a la sociedad también debiera de interesarle. Se trata nada menos y nada más de lo más preciado que tiene el ser humano, la salud. Te agradezco mucho. A sus órdenes. Gracias. Gracias. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos en un momento más. Seguro que regresamos. Vamos a continuar en este espacio de noticias de el micrófono. Bueno, si quieres colaborar, ahí está ya disponible en este programa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Habemos varios candidatos, ¿eh? Habemos varios. Yo aquí cerca, muy cerca, tengo a gente que pudiera aportar unos kilitos que le ayudaría a esta meta que se tiene programada y finalmente a su salud. Sí, bueno, ándale pues. Porque ya estoy menos. Yo sí. Bueno, pues fíjese que se han dado algunas denuncias e impugnaciones para el Partido Revolucionario Institucional. Quien es el secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Trinidad Espinosa Martínez, se refiere a este asunto y lo describe de la siguiente manera: a decir, eso de las denuncias y las impugnaciones para nosotros no es otra cosa que el síndrome de la derrota que ya empieza a invadir a nuestros competidores electorales. Punto. A referirse pues a las acciones que algunos partidos políticos han emprendido en contra de algunos candidatos de su instituto político, dijo que en este tipo de argucias que carecen de cualquier sustento o fundamento jurídico, que las pudiera hacer viables, los opositores de su partido lo que buscan es distraer la atención o distraer a los candidatos priistas. En el caso de Sergio González García, que es de candidato del PRI al presidente municipal de Santiago, en el que también se le instrumentó una impugnación, que si fue votado, que si el sufragio efectivo no reelección, porque él finalmente contendió a las elecciones pasadas y hubo un veredicto, finalmente nunca ocupó el cargo. Y luego argumentan otro tipo de cosas, que si la separación de la Cámara de Diputados no siguió el procedimiento más adecuado. En fin, está todo eso. Ahí están tratando de, según decir el señor Espinosa Martínez, solamente de distraer en lo importante a los candidatos, a sus candidatos. En este caso de Sergio González García, da a conocer que la impugnación presentada en su contra es verdaderamente, lo dijo así él, ridícula. Ellos están alegando que Sergio va por una reelección cuando es del dominio público de los propios organismos jurisdiccionales que él no asumió el cargo, precisamente porque una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo despojó, así dijo él, del triunfo que le había dado el pueblo. porque la verdad es que hace 3 años Santiago votó mayoritariamente por él, y por las denuncias e impugnaciones que se interpusieron finalmente recurrieron a la famosa causal abstracta, lo despojan de este triunfo que dice Don Trinidad. Bueno, pues está en este asunto. Le hicieron un diferente tipo de preguntas sobre si el ánimo no decae o impactaría en el ánimo de los electores este tipo de acciones. Él dice que el impacto en todo caso sería contra quienes interponen este tipo de denuncias, ya que están proyectando su desesperación y que recurren a ese tipo de argucias legales con tal de bloquear a sus adversarios, que definitivamente, dice él, le ganarían en las urnas, dijo Trinidad Espinosa Martínez, secretario general del sindicato del PRI. Por cierto, en otro orden de ideas, en el electoral, seguimos en el electoral, bien a ver. Por cierto, el Instituto Estatal Electoral va a intensificar su campaña de promoción al voto para que los más de 711.000 ciudadanos que están en condiciones de votar acudan a las casillas a elegir a sus representantes populares, siendo este el que, facultado por la ley, va a promocionar el voto en los próximos días intensamente en radio y televisión y lo que a su alcance legal tenga para que los ciudadanos sufraguen el próximo 6 de julio. Bueno, pues actividades de campaña, a referir, Corona Gobernadores, estuvo Roberto Sandoval Castañeda, candidato a presidente municipal. Se hace un recuento por parte del PRI, que estuvieron ahí 500 personas a escuchar las propuestas que se dan. Estuvieron los candidatos a diputados y regidores del primer distrito, Pablo Montoya de la Rosa, y el regidor por el Nayarit, que todos queremos, PRI Nueva Alianza. Bueno, pues ahí Roberto Sandoval expresó su alegría de estar presente en este evento, que él considera una fiesta familiar, ahí en la Colonia Gobernadores. El compromiso, dijo, es con ustedes, porque son ustedes los que me conocen, no de ahorita, porque no soy una persona improvisada, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Así se la soltó este Roberto Sandoval, candidato a presidente municipal por Tepic. Vamos ahora entonces a Jaime Cervantes Rivera. Él hace hincapié en que la seguridad pública en Tepic es un servicio que requiere atención inmediata por parte de la autoridad municipal. Ello a efecto de que, en primer lugar, se cuente con policías bien pagados, con policías capacitados y alejados de cualquier tentación, para que se dediquen exclusivamente a salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Así lo dio a conocer y lo manifiesta abierta y claramente quien es el candidato del Partido del Trabajo a presidente municipal, Jaime Cervantes Rivera. Estuvo ahí en las diferentes colonias, fue en el Rodeo, estuvo en la Obrera. Ahí habló sobre eso, el aspecto de la seguridad, el abanderado del PT a la alcaldía de Tepic. Él habla de lograr el triunfo, invertirían recursos del ayuntamiento para capacitar mejor a todo el cuerpo policiaco, pero dijo, pero en serio, no nada más de papel, sino de más patrullas, de más armamento. Estaremos realizando nosotros una evaluación permanente de su director y de sus mandos. Entonces la idea es de estar cambiando estos mandos medios cada 3 meses, lo que le daría movimiento estratégico a las corporaciones policíacas. Está en la línea telefónica mi compañero y amigo Javier Rojo Fregoso. Adelante, Javier, buenas tardes. Claro que sí, secretario de Campana, tenemos información, por supuesto que tenemos noticias. Bueno, pues siguen las campañas a todo vapor por todos y cada uno de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, como son los presidentes municipales, diputados locales, síndicos y regidores. En el caso de la capital nayarita, Roberto Sandoval, mejor conocido como Sosa, sigue trabajando fuerte, recorriendo todos y cada uno de los tejidos de las colonias que son parte de esta de este importante municipio como es la capital del estado, Tepic. Y bueno, en esa misma tesitura están los candidatos de la coalición por el Nayarit que todos queremos. Sin embargo, pudimos saber que el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, quien es el candidato de Juntos por Nayarit, bueno, pues ha tenido que suspender inclusive algunos eventos porque no tiene la suficiente gente en las reuniones que convoca. Sin embargo, bueno, pues ha habido también eventos muy importantes donde el doctor ha manifestado su preocupación por transformar los servicios públicos de la capital nayarita y llevarle los servicios a toda la sociedad. Bueno, pues en ese tenor, también en otros municipios, en el caso de Bahía de Banderas, el candidato a presidente municipal por la coalición, por el Nayarit que todos queremos, Héctor Paniagua Salazar, pues está trabajando fuerte, también haciendo lo propio para lograr convencer a los electores y lograr el triunfo el próximo 6 de julio, en que, bueno, pues toda la ciudadanía estaremos, la gente, los ciudadanos, estaremos acudiendo a las urnas a depositar nuestro voto por el candidato y los partidos que mejor nos convengan. Y bueno, también en la zona norte de Nayarit, en todo el estado, todos los abanderados, tanto de la coalición por Nayarit que todos corremos, como de Juntos por Nayarit, como del Partido Acción Nacional, como de otros partidos, del Partido del Trabajo, el PT, bueno, pues están haciendo lo propio, trabajando cada uno por su lado para llegar posicionados al próximo 6 de julio, que estaremos muy atentos para ver que este proceso tan importante se lleve en forma armónica y en forma tranquila. En otras noticias, hemos visto los recorridos que hace la Policía Federal Preventiva, la Policía la AFI, que están pues recorriendo la entidad, que están vigilando la tranquilidad y la seguridad de los nayaritas, evitando pues que el narcotráfico, que el crimen organizado, que los mañosos hagan de la suya. Y bueno, pues estos operativos que ya han venido bajando de intensidad, bueno, pues son bien vistos por la ciudadanía, que dice que qué bueno que sea la presencia federal, pero qué bueno también que esos operativos que estén disminuyendo y tiendan pues a desaparecer prácticamente la entidad, que ya está en calma, que está trabajando en paz, como lo ha dicho el propio gobernador Ney González, que quiere y está luchando por traer inversiones, porque lleguen a través de la Riviera Nayarita mayores empleos para aquella zona, para aquellas gentes que tanto lo necesitan. Bueno, en esa tesitura de Contrario Ben Plantarra, bueno, pues el próximo sábado también estaremos asistiendo todos los miembros de la Asociación de Periodistas por Nayarit, la PENAI, que encabeza en este momento el doctor Vicente Rueda, y bueno, pues estaremos, se estará llevando a cabo la reunión de trabajo el próximo sábado a las 9 de la mañana en el Motel Aloma, y estaremos, por supuesto, los periodistas. Esta es la información, el doctor Vicente Plantarra, me da mucho gusto saludarte. Gracias, Javier Rojo Fregoso, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué será, el corte o me sigo? Bueno, para cerrar con la equidad de información de cada uno de los candidatos, déjenme informarles que Miguel Ángel Navarro Quintero dice que de ganar él la presidencia municipal, lo primero que va a hacer es poner un dispensario médico destinado a la gente más pobre de Tepic, un compromiso, dice, que asumo desde ahora, en contrapartida sostiene que son intocables las condiciones salariales de los trabajadores de base, hablando de los que le tocarían en dado caso de ganar administrar o de alguna manera pero sin privilegios de funcionarios del ayuntamiento que al entrar el hijo se terminarían. Como se sabe, ha hecho el compromiso de que en la primera semana después de que inicie funciones el nuevo gobierno municipal va a mejorar sustancialmente la recolección de basura. Es necesaria esta acción, no solo porque presenta pésima imagen a la ciudad, sino porque contamina el medio ambiente y provoca el taponamiento del drenaje fluvial. Eso ya lo hemos oído varias veces, doctor. Bueno, pero oírlo una vez más nos da esperanza de que en algún momento alguien tiene que hacer las cosas. Ya está en esta mesa de trabajo Arquimiro León. Arquimiro, adelante. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes a nuestro escucha. Bien, pues el diputado, tenemos una entrevista con el diputado frente a la Cibarra, quien dice que hay gente que quiere en estos momentos desestabilizar unas campañas que están llevando a cabo pues de manera equitativa y de manera pacífica. Sin embargo, dice que el día pasado ahí en el Congreso del Estado, bueno, quisieron dar a conocer una manta en donde se promovía la obra. Y dice que eso no se puede hacer. Dice, nosotros no estamos promoviendo obras. Escuchemos las palabras de Efraín Velázquez Ibarra. Espero que no, que haya sensibilidad. Lo digo mucho a nadie, que haya civilidad. Yo tengo algo que comentar que sucedió en el Congreso y que me inquietó un poco. Resulta que de repente alguien va y pone una manta muy grande, una lona, con un color verde que decía, aquí se construye el edificio del nuevo, el nuevo edificio del Congreso. Una manta que detectamos inmediato antes de que la colocaran y se evitó que se colocaran. Todos esperamos, ¿verdad?, que así sea en este proceso que está viviendo Madrid. Es lógico que en algún momento la guerra sucia se pueda presentar. Ahora hace da un adelanto a Efraín Velázquez Ibarra al decir que pudo alguien intentar involucrarnos en un ilícito que en ese tiempo la ley sanciona. ¿Podrá pasar como con el Congreso? ¿Podrá pasar con los candidatos? También. ¿Hay algún candidato de enfrente que dice, es que con la publicidad de fulanito de tal en un área prohibida o X, vaya? O sea, todo ese tipo de cosas es lo que le llaman la guerra sucia. Que no debiera darse, creo que cada quien conoce a cada uno de los candidatos y sus alcances y sus mañas. Además, la madurez política que deben tener cada quien, ¿no? Al participar saben que, como tú dices, se van a encontrar con mañas tanto unos como otros. Sí, pero son de esas ciudades, ¿qué culpa tiene de esas? Bueno, esa ciudad dice, bueno, yo veo a este, veo que, no, yo siempre voy por X partido, no, pues de aquel candidato me gustó y ahora voy a votar por él. Y no tiene la sociedad por qué estar viendo cosas que sucedan, que pero más para ver si le puedo poner una piedrita al de enfrente a ver si cae, ¿no? Eso quiere decir que no tienen la seguridad, no tienen la confianza en sí mismos de poder ganar por el voto ciudadano en las urnas electorales. Pues por ahí puede ir la cosa, ¿no? Vamos a esperar que este tipo de actos se den en el marco de la civilidad, como dices tú, y que pueda llegar a feliz término el 6 de julio. Y que gane, que logre mayores votos, punto. Eso es lo único que se aspira, ¿no? Bueno, déjenme comentarles, por cierto, en este tema de las elecciones, el director de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia, Rubén Álvarez Carrillo, destacó ante los medios que la institución está lista para afrontar cualquier tipo de denuncia en materia electoral, pues de los 120 agentes del Ministerio Público del Foro Común, ya están debidamente capacitados y distribuidos en todo el estado. ¿Hay alguna denuncia? Dijo que hasta el momento no se ha presentado, pero todos los representantes sociales están listos para, en un momento dado, recepcionar cualquier inconformidad de los partidos o de particulares que hayan detectado alguna irregularidad que presuponga la comisión de un delito, dijo Álvarez Carrillo. Sobre este asunto. Adelante, señor. Vamos a corto comercial y regresamos en un momento más. El micrófono. La noticia por fin tiene forma y espacio. Ahora, la agencia informativa más representativa y completa de Nayarit está en internet. Noticieros de Nayarit. www.noticierosdenayarit.com. www.noticierosdenayarit.com. La noticia de la región monjante en un solo espacio. www.noticierosdenayarit.com. Noticieros de Nayarit. Rompiendo esquemas de noticias. ¿Conoce usted las actividades de los funcionarios de casilla? Son los que organizan la recepción de la votación y la entrega de los paquetes electorales a los consejos municipales. Piden que las votaciones sean legales. Son las autoridades electorales responsables de contar y recibir los votos de cada casilla. Son los que cuentan los votos. Gracias por aceptar ser funcionario de casilla. Su participación le dará certeza, legalidad y transparencia a las elecciones este 6 de julio. En la democracia, todos participamos. Instituto Estatal Electoral. Crisis es ir hacia adelante. Es aprender a caminar juntos. Aceptar nuestras diferencias. Respetarlas. Crecer es actuar, participar, exigir cuenta. Eso, saber que la democracia es mucho más que votar. Porque al hacer valer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones, nuestra democracia crece. Y crecemos todos. Crisis. Instituto Federal Electoral. El micrófono. Bien. Vamos a seguir con nuestro espacio informativo del micrófono de la UX. Déjenme decirles que el presidente del Comité de Cruz Estatal del PRI, José Luis Don Juan de la Peña, informó que se están haciendo las visitas en todo el estado para ver que su partido, junto con los candidatos de la alianza por Nayarit que todos queremos, que conforman el PRI y el PANAL, pues están trabajando, dice, de manera igualitaria, porque no se vale que unos trabajen y otros estén descansando. Escuchemos sus palabras. Vamos a hablar en este momento de partido los años que nada. Pues con una intensa actividad estamos siguiendo en este momento al sur del estado a efecto de llevar a cabo reuniones a los municipios de Compostela, Bahía de Banderas, Santa Rosa de Lagunillas para verificar la operatividad de las estructuras de representación, de movilización y ver también el aspecto de la profundidad de campaña de nuestros candidatos. En estos momentos los candidatos están trabajando. Todos están realizando actividades de campaña. Unos han optado por las pequeñas reuniones excepcionales, visita domiciliaria, otros volanteo, otros más con reuniones de concentración, pero todos con una intención clara y definida de dialogar con la gente. La gente está atenta, está... La gente está respondiendo a que Miro está con el interés de conocer la propuesta que le están acercando los candidatos y candidatas. Y felizmente pues estamos encontrando una respuesta. Vislumbra que vamos a hacer todo lo concerniente para tal fin. Así que esperamos encontrar la respuesta que estamos buscando. Bueno, pues como lo han dicho varios candidatos, varios dirigentes, se busca principalmente, dice, derrotar al abstencionismo. Bueno, por otro lado, informó ahora a nivel nacional quien es presidente del partido Acción Nacional, Germán Martínez, la remoción de quien era el coordinador de la bancada en el Senado de la República, Santiago Krill Miranda. Bueno, no lo es más. La noche de ayer, lunes, el presidente de este instituto político comunicó a Santiago Krill que dejaba de ser coordinador de los senadores de su partido. Se habla de que Krill podría ser sustituido en el puesto por el senador Gustavo Enrique Madero. Acerca de la destitución, la agencia de noticias Notimex informó que el presidente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, se daba este movimiento y se iba a proceder a revisar el desempeño de los coordinadores de ese instituto político. Se está pensando inclusive en la probabilidad de revisar también la Cámara de Diputados. Parece ser que hay reacomodos, y lo piensan así muchos, ¿eh? No vendetas o algo por el estilo, sino reacomodos en la fuerza del Partido Acción Nacional en estos movimientos. Están simplemente valorando el trabajo que cada uno de los coordinadores de las bancadas en las diferentes cámaras están realizando. Se supone que es por ahí la cosa, ¿no? Bueno, ahora vamos a conocer la probabilidad de que el señor Carlos Ahumada sea extraditado a nuestro país. El juez argentino que lleva el caso de Carlos Ahumada solo espera que le llegue todo el paquete de información necesaria para que pueda él analizarla, una vez de hacer un análisis concienzudo de la misma, decidir sobre si será o no la extradición de Carlos Ahumada a nuestro país. Bueno, deberán entregar este paquete de información, de documentación, hoy. El 9 de julio. 9 de julio, hoy no. Ayer fue 9 de julio, hoy es 9, hoy es 10. Y le quedaría entonces hasta el 9 de julio para hacer llegar la información que amerite la detención definitiva del empresario mexicano de origen argentino. Bueno, se habla del caso de fraude originado en León, Guanajuato. Él fue bien del equipo de fútbol, ¿no? De León, en algún momento. Y del Santos también. Acá hay. Ajá. Ahora es de la cervecería, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos entonces a continuar con más información. Está ya aquí mi compañero, Quimiro León. Adelante, Quimiro. Sí, Octavio, ¿no? Pues tenemos una entrevista con el candidato a presidente municipal del Partido del Trabajo, Jaime Salante Rivera. Nos habla no de política, sino de que dice el partido, tiene un compromiso de instalar un instituto de educación superior. Vienen, dice, maestros tanto de México como de Cuba que van a trabajar. Escuchemos lo que están haciendo, dice, actualmente. Y con ellos nos estamos reuniendo en bloques de 100 personas, los que ya pasaron, y con ellos estamos estableciendo el compromiso de que la selección de personal de los que han pasado todas las pruebas será por exámenes de oposición para las educadoras, asistentes educativas, trabajadoras sociales, psicólogos, médicos, y para los que solicitan empleos en servicios generales como en cocina, intendencia, velador, choferes, se va a hacer a través del sorteo de los que han cubierto. Esto es para evitar el amiguismo, el influyentismo, el compadrismo. No queremos que sea un proceso muy transparente, porque van a ser plazas ya otorgadas a todos ellos, ya de manera permanente. Claro, todavía sometidos a un periodo de prueba una vez que estén laborando en cada uno de los centros. Además, informó más adelante que, pues, como siempre dice, ha tenido una organización, ha dirigido una organización que se llama Movimiento Lucha Popular Emiliano Zapata, quienes están, realizando actividades tanto de México a Cuba como viceversa. Están llevando de aquí a personas que van a ayudarles a atenderse para la vista, quienes tienen cataratas, quienes tienen enfermedades de la vista, van gratuitamente por parte de esa organización y les hacen allá también las operaciones que se necesitan de manera gratuita. Así que, entre otras cosas, dice que están trabajando con principalmente ahorita Cuba. Posteriormente tendrán también algunas coordinaciones con lo que es Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, dentro de los compromisos que está asumiendo Roberto Sandoval, es eso, cumplir. Y yo lo comentó, dijo que los compromisos que hagan serán cumplidos, porque él va a tener un cabildo amigo, va a tener a diputados comprometidos con el primer distrito, vamos a hacer un buen papel en el ayuntamiento, a trabajar de fondo, cumplir con todas las demandas. Eso es para grabar, digo, para dejarlo ahí como constancia, ¿no? Con todas las demandas de pavimentación, de agua potable, de drenaje, atenderemos el rubro de la seguridad. Luego cuando llegan al quejón dice, pues no había tanto, ¿verdad? Bueno, pero bueno, en fin. Veremos a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Porque siempre en años anteriores, bueno, que aquí en Nayarit me ha tocado en México y en otros lugares, pero aquí en Nayarit, de hace 15 años para acá, me ha tocado escuchar. No, yo digo, no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, ¿no? No, hay que hacer esto, aquello, no, eso no está trabajando aquí. Y yo ponía, ah, pues por eso no se trabajaba. ¿Cómo se va la cosa? ¿Por qué no hacían las calles? Yo no veía un montón de baches que estaban ahí. Porque no hay lana. ¿Cómo que no hay lana? Y lo que aquí no se resuelve todo, ¿no? No, no. Se resuelve sí con dinero, pero no hay. Eso es el elemento básico para que se pueda dar ese asunto. Bueno, dice que quieren seguir creciendo en Tepic, por ese motivo que el 6 de julio pues pretende que el voto le sea favorable. Pablo Montoya también estuvo ahí acompañándolo. Él dijo que era un gran amigo, un gran hombre, con una trayectoria de la cual le va a servir mucho a Tepic en el Congreso del Estado, gente comprometida con el progreso. Bueno, no sé si sea igual, es un excelente administrador, es conocerlo, una economista de altos vuelos, y lo es, don Pablo Montoya de la Rosa, lo ha demostrado su capacidad, pero de eso al Estado puede ser o más capaz o menos, porque hay una situación que cambia. Yo ya lo comenté con él, le decía el otro día, bueno, señor Venezuela, le reconocemos su trayectoria administrativa, pero no lo conocemos como político, ¿no le perjudicará este cambio? Y dice, mira, la verdad no sé, porque como no conozco la política, déjame aprender, ya yo te digo cuando llegue, ya te diré si está bueno, está malo, feo, no sé, o si la voy a aprender o no, vamos a ver cómo nos va. Así es que, bueno, hay que esperarlo. Comentar una situación. ¿Los panistas tienen alguna...? Digo los panistas porque son varios candidatos. Entre ellos están el quinto distrito Jorge González y el tercero Héctor Cida Vargas, que son lugares opuestos. Y resulta de que su... no sé si te has dado cuenta, su propaganda la ponen de cabeza. Jorge González en el quinto distrito y Héctor Cida Vargas en el tercero, que comprende que parte de Tepic. ¿Exactamente ellos lo hacen? Lo mandan a hacer, bueno, no lo ponen ellos, ¿no? Su gente, andan poniendo de cabeza. Y reunidos el día... ayer por la mañana. Le digo, bueno, ¿y esto por qué se trata? ¿Por qué hacer o qué? ¿O les están volteando la publicidad? No, lo que vamos a hacer nosotros es voltear a Tepic porque Tepic está de cabeza. Entonces nos dicen que cuando ellos lleguen a su lugar, dicen, ellos van a voltear su propaganda porque se va a poner, ¿no? Lo van a enderezar, así es. Lo que sí no he visto cómo enderecen la situación, se les dijo como se dice vulgarmente, se dio bolas al engrudo, es en el urgente la dirección para los presos. Sí, te dije, ¿dónde pasar un puente personal ahí? De lado, de aquí para allá, del lado derecho, no sé hasta dónde llegan los límites, pero está una publicidad de Pablo Montoya, primer distrito por el PRI, Santiago Arias Rico, primer distrito por el PAN, Patricio Sandoval, tercer distrito por el PRI, Héctor Cida Vargas, tercer distrito por el PRI. Bueno, no saben ellos a dónde está, perdón, Héctor Cida por el PAN, no saben dónde están los límites. O deberían de decir lo que, al menos de eso, conocer hasta dónde voy a llegar, ¿verdad? Porque ahí están todos, ahí en la gruesita, ¿sabes? Ahí están todos. Claro, está entre ellos también, perdón, ese es todo el municipio, ¿verdad? Es un centro de recepción de publicidad política. Nos vamos, gracias, le agradecemos en todo lo que vale el favor de su atención. Esperando contar con la misma mañana en punto eso de la 1:00 p.m. aquí en el 810 La Consentida de Nayarit. A nombre de mis compañeros les pedimos que se hagan un favor, que sean felices, eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio Beltrán Parra, hasta siempre, por si fuera la última.